Esto es No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 34. 37. Esto es No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 37. Y escuchemos a Treyu, que es muy gay. No. Amigos parceros, bueno, voy a empezar por decirles que les envío un abrazo y un tremendo saludo desde aquí, desde Venezuela, que están haciendo un trabajo muy muy bueno, porque yo en lo particular he visto pocas personas que se dedican a hacer este tipo de podcasts de anime y de manga con un tan buen humor y tan fresco y tan gracioso como el de ustedes, ¿no? Bueno, al menos estoy hablando y refiriéndome al más reciente podcast que hicieron, que es el del 14 de enero, ¿no? Que es el único que he escuchado hasta ahora, porque estoy escuchando, ya iré poco a poco escuchando los demás podcasts, ¿no? Pero bueno, este es un mensaje para saludarlos. Yo soy... ¡Ey! ¿Qué hubo? Se nos fue Leoncio. Verás que te van a pimpar el dedo. Pero deja el saludo, por favor, caballero. Sigamos escuchando el saludo de nuestro amigo. Sí, Mago Puki. Y este mensajito es para saludar a ese alguien tan... Te va a pimpear el dedo, ¿es cierto? Deja de ser del podcast. Es alguien especial, esta personita tan... Con líneas tan curvas, con Tenemos stalker para cantar. Déjame escuchar, por favor. Cata no, net. Dios mío, sí. Con tanta armonía, con tanto equilibrio, que esa voz femenina que escuché en su programa de radio. Yo quiero hacerle una pregunta. No, déjalo, por favor. Todavía. Tiene ganas de quitar. ¿Cómo hace? Nexi, creo que se llama, ¿no? Sí. Nexi Gómez. No sé realmente. Date, déjalo, por favor. Pero ¿cómo haces tú estando con esta cuerda de jodedores? De jodedores profesionales. Cuerda de jodedores. Hablando de pornografía en un podcast. Porque usted no sabe que se dedica a ella. Que son amigos tuyos. Ay, Dios mío. Desde hace mucho tiempo. O están haciendo el programa desde hace mucho tiempo. Porque. Pero por fin no dijo bien podcast. Se aprieta para soportar eso, ¿no? Y no estoy en el ámbito de que sea un poco sexista el comentario, ¿no? Sino que simplemente es un comentario de un nuevo oyente. Espera, Mauro, lo quiere quitar. Quiero escuchar de los aplausos. Mago Puki es el mejor. ¿Dónde está mi premio, por cierto? Aquí está tu premio. Venga por el papá. Espero que les agrade. Directo desde Netsi. Cata, ¿te gustó el saludo? No, Mauro, espere, que viene la mejor parte. A mí me cayó muy bien Mago Puki. A mí también. Estamos grabando. Yo quedé hablando venezolano toda la semana. Dejar los aplausos. Podcast. Vamos a hacer un podcast. Sí, el man ya se inscribió en el SPN, porque yo también me inscribí. Y ahí salía. No tiene sponsor, nosotros sí. Coca-Cola, Nike, iPod. El iPod. De algunos vecinos, digo. Pringles. No sé. Club Colombia. Pero Club Angel Video. Cuando quieran me visitan. Lonely Girls. Un abrazo cariñoso, seguiré escuchando Radio Pirata. Un abrazo para ti también, campeón. Excelente. No, Mauro, calmado. Me divierto un montón. Qué bueno. A nosotros nos divierte tu saludo sobremanera. Esa voz femenina. Ay. Te mandaré un beso en serio. Femenina. Ya le mando el beso. Bueno, se lo mando yo. Por favor. Yo sé que no me vas a saludar, yo sé que hola, no Mago Puki, sí te voy a saludar, bikini, eso sí no lo voy a hacer. Como le dijeron, porque yo no quiero tener cierto tipo de sueños. Tiene una mano ocupada. No te voy a decir, pero en un puñal. Pero déjalo. Pero no quiero tener este tipo de sueños. No, por ahora, nadie quiere. Pero ¿por qué no quieres tener ese tipo de sueños? Con Cata, sí, si quiere. Sí, el pelado. Y quiero seguir así, seguir escuchando el programa de ustedes, que es muy bueno. Un gran saludo, amigo. Gracias. Lo mismo. Ahí viene el saludo, ahí viene lo que me gusta ver. Excelente. Ese aplauso es el mejor aplauso. Pero, ¿y qué pasa mientras están? No, él estaba afilando un puñal en una habitación completamente oscura. Una mecedora. Mientras aplaude, entra un rayo, entra un relámpago, ilumina la habitación y son fotos de nosotros. Sí, y hay unos muertos ahí en la habitación. Y muñecos, que no sabe quiénes son. Pero menos fotos mías. No, fotos suyas, pero en otro lado. Bueno. Ay, Dios mío. Ey, no me estés. Ah, no, Mago Puki, campeón. Gracias por el saludo. Gracias. El saludo más largo y más creepy y más stalker que nos han enviado. Pero Andrés, nos Vargas. Andrés Vargas te ganaron, papá. Andrés Vargas es normal comparado con este campeón. O sea, Andrés stalker número uno de Andrés Netflix. Vargas es un ciudadano normal. No, es que llamó a cambiar el nombre. Pero Mago Puki. Sí, más bien, la identidad. Netsi Gómez. Mago Puki es lo mejor. Campeón. Sí, saludos a Mago Puki. Mago bien. Puki, nuestro amigo venezolano de los petrodólares, creía que Netsi era el nombre de Catalina. Pimp My DS. Era Catalina, se llamaba Netsi. Sí. Qué lindo. Sí, bacán. Estábamos escuchando Chatudaja de Atreyu. Le das al amor un nombre feito. Esto es un cover de Atreyu de una canción de Bon Jovi muy conocida, You Give Love a Bad Name, con el cual estábamos iniciando antes del saludo de Mago Puki. Estamos en No Eres Tú, Soy Yo. Estamos en una estamos un estudio diferente. En el estudio número 2 de Netsi. Estoy desubicado y estamos indisciplinados porque estamos en este momento transmitiendo desde el sótano de Leoncio. Lleno de posters. Lleno de libros. Posters. Sí, libros. De calado de dragón. Cualquier libro, diccionario de la menstruación. No, de la construcción. Estaba bien. Eso. Bueno. Estoy con mis invitados regulares, sí. Con Mauro. Hola. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien. Son los invitados de Leoncio. Me gusta mucho tu camisa de Mario Bros. La otra camiseta de Mario Bros. Muy campeona. Pixelado. Sí, el Mario de fuego. Está haciendo calor. Sí. Un poco. Suave, sí. Es muy viril. Él dispara sus bolas cuando le da la gana. Sí. Bien. Y solo ahorita metes una flor. La flor del... Bueno. Listo. Estoy con mi amigo Hans. Hola. Hans se va a torcer, va a sacar su propio podcast. No, sí, estoy sacando el podcast, pero no me va a torcer. Vas a sacar un podcast musical. Sí, que Don Leoncio llama, también me va a ayudar. ¿Cómo se llama? Puñalada Radio Trapera. Pirata. Ah, ya. Radio Pirata renace para, por allá en otra hora. ¿Qué es Radio Pirata? Por otra favor. Hora Radio Pirata se creó junto al señor Radio Quila. Un saludo para Radio Quila. Sí, el un saludo. Amo y maestro del foro de los peores ñoños de Colombia, muy recomendado, se llama hablarmierda.net, que sí. Hizo en estos días un remesón administrativo y puso a llorar a muchos ñoños. Ay, tengo pendiente poner el link. Y llamen a la guau, ambulancia para todos los que llamaron. Bien. Es que llamaron, para todos los que postearon quejándose. Listo. Creo que estoy en un programa de radio, qué ñoño. Hans, ¿qué es Radio Pirata entonces? Con Radio Quila lo hiciste. Sí, lo creamos por allá en el 2000-2001 y era para hablar de música. Y pero empezamos haciéndolo como más de música internacional y después tomó un giro y se convirtió ya música local y promocionábamos los eventos, nuevos MP3, incluso tuvimos mucha música nueva exclusiva. Vos tenías una estafa muy bien montada con Radio Pirata, yo me acuerdo que querías sacar un demo de varias bandas nacionales, ¿cierto? Pero no le robaste plata a nadie, ¿no? Por no era estafa. Pero contame cómo fue el scam. Fue el con proyecto, alguien que conocemos. Fue con alguien que conocemos que NoFX iba a venir acá y no vino. Y estábamos armando una compila de música latinoamericana, de punk, ska y hardcore. Y derivados. Exactamente. Y las bandas nos mandaron sus demitos, sus canciones. Y ustedes apoderaron. Y la íbamos a poner a publicar, pero... Un favor grande. Ah, no. ¿Qué querés, pero no, como te era pasó con... la salsa rosada? No, ya la estaba acomodando. Ah, bueno. Pero como era con dicha persona de NoFX... con Santiago, hombre, o sea, ese sí. Ya se volvió, ¿cómo llama el mago de Harry Potter que no se puede mencionar? Voldemort. A la gente ya le da miedo a Santiago Aristizábal, no, el pero es buena onda, él no es malo, sino que las cosas no le salen por cualquier motivo, pero él no es malvado. Más salado que vino. Él es salado, pero no es el malo, Manauri. Pues, y ya la gente es le da miedo mencionarlo. Sí, sí, él quiso el de NoFX, como si dijeran Santiago y NoFX, ya, Pule, pues para no decir, pero bueno, sí, Santiago iba también no, porque a ayudarnos igual, ahí para sacarlo. Te tumbó, Santiago te tumbó en el... No. A mí me ha tumbado Santiago. ¿Verdad? No, a mí sí. No me tumbó. Pues, pero todo en buena onda, o sea, el sí. Man no es malo, sino que los negocios no le salen. No me tumbó, sino que él iba a ser una parte, iba a ser socio capitalista ahí de alguna parte. Te iba a tumbar de algún modo. Y no lo hizo y nos quedamos los que lo íbamos a hacer con el trabajo de todos y tocó mandarles correo diciéndoles que no se iba a poder hacer nada. Y se quedaron con la música. Exactamente. Porque tipo yo me acuerdo que es que fue una... Parqués. Y fue exitosa. Más pero bien. El Parqués fue una cosa más pequeña porque fueron cuatro bandas. Sí, por eso, pero era algo así como lo que sí, con el lo Parqués. Mismo, el Parqués. Pero ya teníamos 9-11, Popcorn, ¿cuál es? Por The Force. 32 bandas. Y una de Bogotá. K93. Sí. No, lo que me interesó del proyecto de Radio Pirata fue que en poco tiempo eso se fue una bola de sí. Nieve. Pues mucha gente estuvo interesada. Íbamos a sacar el CD, eran 32 bandas. Bueno, ¿y qué pasó? Bandas. Porque al final no pasó nada. Porque no había plata para prensar el disco. Ah, pero decilo pues como un futbolista, ¿no? Es que la oportunidad no se dio. El profe, no salieron las cosas. Yo pienso de que tratamos de hacerlo mejor, pero bueno, no. Sí, no éramos lo suficientemente profesionales para llevar a cabo este proyecto, entonces se murió porque era una cosa de no fans. Teníamos plata, exacto. Pues okay. Sí. Por lo que deberían haber exacto. Empezado, si no va a sacar una compila de tener plata para sacar. Pero es que las ganas son lindas. Pero la plata la había la mitad de la plata, entonces, faltó la otra mitad. Pero la otra mitad le iba a poner supuestamente Santiago. Sí. Ah, no, entonces por todo lado ya estaba doomed. Sí. Bueno, Estoy y Radio también... Pirata volvió, entonces voy a bueno, Radio Pirata volvió y Hans va a hacer un podcast con el otro puñalada por la espalda, Leoncio. Hola, Leoncio, no, ¿cómo no. estás? Y le acabo de instalar el Audacity en el equipo. O sea, me estoy clavándomelo yo solo. No importa, a mí me gusta que todos hagan podcast. No, él le pidió el favor y yo... Ay, quiero mandarle un saludo a don Armand, que ya me respondió y me dijo que me iba a solucionar todo este fin de semana, que era estar trabajando en eso. A mí también me respondió don Armand para otro podcast que yo voy a hacer. ¡Sorpresa! ¡Eso! No, pero ya todos saben y ya todos les había contado hace rato. Ya, entre poquito, en el si se acaba, no se puede. No. Diferencias. No, es que Netflix es otro. Side Projects. O sea, yo Netsy soy yo. ¿Dónde? Sí, Cata sí. Incluso dijo que bacano sacar un podcast solo de niñas. Sí. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo bacana, estás? Cata alias Netsy. Con qué nota de saludos, así como todos. ¿Qué pelada se le puede meter a un podcast? Hanna. Cualquier pelada. ¡Ay, no! ¿No te gustaría con Hanna? ¡Hanna! Sí, estamos al aire. Estamos al aire, Cata, pero ¿qué pasa? se puso roja. Pero para la gente que se está preguntando quién es Hanna y por qué Cata se puso roja. No, muy roja, bacano, Hanna. Es la... Es, no. Es una persona relacionada, porque no sabemos en este momento qué son, de Chiqui, que es uno de nuestros oyentes, la novia. Pero no, pues que no sabías que eran. No, yo no sé en este momento qué está pasando ahí. Entonces, porque es una tormenta, es como una novela venezolana. Hola, Mago Puki. No mentiras. Pimp my DS. Hanna es bacana, hombre. Cuando nos fuimos a ver con Hanna, lo que siempre decimos, el regreso, ¿cómo es? Star Wars, la venganza de los Sith. De Hanna, sí. Sí, ella salió diciendo que los Sith tenían que ver algo como con los judíos. Sí. Unas teorías muy locas, bacanísimo, muy fumadas. Y sí, bueno, desde ahí me cae mejor. O sea, esta pelada está loca. Pues, la bacana. Pero entonces sería Hanna, Katika, Lorena. Lorena. Ay, un saludo Lorena, para Lorena y Pablo, que deberían haber estado aquí hoy, pero nos quedaron mal. Muchas gracias por no venir. Uno le pone citas a la gente, por amor, y no viene. La ropa sucia hoy. Pero bueno. No, es que uno, les dijimos que si querían venir y no vinieron. Bueno. Listo. ¿Qué onda, bueno. Sí, uno con mucho amor invita a la gente, pero después dicen que no viene. ¿A quién más invitarías, Katika? No, esto está muy complejo. Dale, Pablo, de ahí. Bueno, no. Ahora, ¿quién invita? ¿Ustedes cómo armarían el podcast de niñas? El podcast que yo voy a armar es de niñas, sí, pero pues no voy a hablar, pero... yo. Pablo es ya el las tengo, ya master. Las tengo pensadas. Pero porque... Ya hizo casting. Porque dijiste a Lorena y a Hanna. Ah, no sé, porque son como las que son comunes al podcast, pues ya tú sabrás a quiénes invitas. Sí, ya. Olguita. Eso es tu podcast, tu problema. Ey, hablando de nuevos escuchas del podcast. Ah, sí, señor. Pillamos ahorita un man en Turquía. Smith. Y otro en Holanda. Sí. En Eindhoven, en Holanda, y en... ¿Cómo es? Smith. It's Smith. Bueno, un saludo para Turquía. Nuestros oyentes de México, Venezuela, Estados Turquía. Unidos, Uruguay, Turquía, Italia, Alemania, Holanda. Italia ya no, Italia. Estamos ya no. Hablando en serio. Y de Colombia, las Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales y Cartagena. De Italia ya no. Pereira. No, porque ya está, sí, no, ya está en Bogotá. Ah, bueno, entonces Holanda, Turquía, Alemania y bien. España. Muy bien. Y muy de bien. América, México, transcontinental. Venezuela. Oh. Qué cosa tan... Ya pues quien nos oye. Sí, pues. Julito. No, pues. Sí. La no. Calcomanía de Netsy. No, y sale uno mejor así diciendo los países de la ciudad, sino mencionando a nadie. Exacto. Mención especial esta semana para Pocho. Pochito. Que es un bacán y nos escribe correitos. Andrés Vargas también. Ya va a empezar entonces con todos. No, pero sí, Pocho sí, nos, sí. Nos mandó unos links muy buenos. Sí, sí. El que nos mandó que se ganó la Scooby Galleta Leoncio, ¿cuál fue? El de la emisora. ¿Te acordás del link de casualidad? No, pero la emisora que uno le pone, por ejemplo, un grupo, una canción de un grupo y la busca y le pone canciones similares. Ah, porque hay unas que dice el nombre de una banda, sí, y te arma una emisora con las canciones de esa banda y de bandas parecidas. Ah, porque hay otro servicio en internet, y este también se lo recomiendo, que es Live 365. Sí. Live 365. Es muy, que es un buscador de emisoras en línea. ¿Usted le gusta, por ejemplo, el hard rock, el gótico, el pop, heavy japonés, metal, pop, J-pop? Entonces usted pone un buscador y él le saca una lista de emisoras que ponen la banda que usted dijo o el género que usted dijo, y uno le va añadiendo los favoritos y él las reproduce a través del Winamp. Entonces sí, uno tiene, es como estar pasando emisoras de radio, solamente que uno está escuchando de todas partes y con la música que a uno le gusta. Yo soy más bien como virgen en ese tema de emisoras de radio por internet. Conozco dos. Conozco la que Leoncio me recomendó, que es Adobe, que es muy emo, pero a veces sí, pone cositas buenas. Adobe Radio.com. Y la otra, que es la local, que es Music and Pop, sí, que es la emisora local. Sí, lo que pasa es que la ventaja del Live 365 es que no es una emisora como tal, sino un buscador de emisoras. Y busca de todo en español. Y vos en mismo inglés, puedes montar tu emisora. Y uno en Live ahí 365. Mismo, uno por eso uno puede armar su emisora, poner la música que uno quiera y ponerla a rotar. Y uno no se tiene que preocupar, sencillamente la pone a rotar y le va cambiando temas. Exacto. De vez en cuando. Entonces es muy bacano, de pronto. Otra emisora que le pasé a Leoncio esta semana fue 93 Rock, que es una emisora de Miami. Bueno, sí, no, muy es muy alternativa. Bacana. Música de los 90s y actual. Y otra 99X. Muy poca gente escucha. Un saludo para el vecino, ¿no? Que está gritando. O en televisión. No es el gato. Ay, fue. Hay algo chillando afuera, ¿cierto? Sí, es un bebé. Estamos en medio como de la selva. Sí, sí, hay ardillas. Al lado de un bosque. Sí, no hay gatos, pero hay ardillas que traen pulgas. Las ardillas son ratas con cola larga. Sí, sí, sí, sí. Son como las palomas. No, pero las ardillas son bien. Una ardilla se electrocutó en mi casa. Ah, fue madre. No, porque yo me acuerdo que una vez se pegó el transformador. Una vez en la universidad vino corriendo una ardilla y se me subió a la espalda, y eso tiene unas garras miedosas. Mi mamá confundió una ardilla con una zarigüeya o chucha que llaman. Sí. Y para mi mamá era lo mismo. ¿Entonces qué hizo? ¿Le disparó un pertigonazo? ¿Qué? No, yo le dije, mami, pues del balcón de la casa se ve, pues hay árboles y se ven las ardillas y hay muchas ardillas, pero estaba la chucha ahí, pues sembrada. Y la llegó... chucha es una rata muy grande. Sí. Sí, fea, hermano. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? No, nada, yo aquí haciéndole señas a Hans. Bueno, entonces llegó y me gritó, yo, mami, una chucha. Eso no es una chucha, eso es una ardilla. Déjela ser feliz y pasar por los árboles. Una ardilla como de 2 metros, sí. No, sí, una sí, ardilla sí, grandísima, con colita delgadita, por con los larguísima, hijos. Y los hijos colgándole. No, pero era una ardilla. Los hijos colgándole. Ah, no, la ardilla no. No puedo decir tetas porque son de chucha. Ay, sí. Chupándole las tetas. Ya. Bueno. Lord, la ardilla no lleva las crías así como las lleva la chucha, sino que las coge en la boca. No, pero es que la chucha las lleva porque es un marsupial. Sí, las lleva pegadas de las tetas. Un saludo para Lord Guama que preguntó por qué editan las palabras. Ah, porque es divertido. Ah. Pero para que no ponerle porque por eso le pongo sonidos y calla Leoncio, entonces. Pero el que preguntó eso no fue Factor Mostaza, Leo. También lo había preguntado antes, sí, pero... Uy, dos de Manizales hicieron la misma pregunta. Sí, algo está pasando en Manizales. Bueno. Algo se está cocinando. Un saludo para Guama, muchos besitos. Guama. Un saludo. No, así no es el besito. No, pero Guama es lindo, o sea, ¿cierto, Cata? Sí, yo, es muy lindo. Vos le pegás. O sea, bueno, no. Este pelado, ¿qué no, pasa? No, pero Guama man, es tan irreverente. Es muy, muy lindo. Sí, los manes de Manizales son como bonitos. No, yo no sé si los manes de Manizales, pero Guama es muy bonito. Muy, muy bonito. Y es hombre de pelo en pecho. Todo amoroso con el podcast, pues, otra vez. Tremendo. ¿No? Bueno, tiene tatuado. Un saludo también sexy para Juan Manuel, que me contó que nos añadió al feed en estos días. Dice, ¿quién diablos es? Ya habíamos saludado yo hace tiempo a él, que no era un oyente muy habitual, pero ya se suscribió y nos está oyendo cada 8 días y me ¿Y manda te lo vas a arrastrar por el podcast de Han, cierto? No. Bueno. No, un saludo. Ya me arrastró a mí. Todo bien. Ya se llevó a Leoncio. Sí, sí. ¿Y cuándo van a grabar entonces esa porquería? Okay. Dentro de 15 días, me imagino. Sí, dentro de 15 días grabamos los dos juntos. Voy a ver si ¿cuál trato es la de idea? Sacar uno primero. Hablan y ponen música, hablan y ponen exacto música. Pero son más fáciles música que hablar. Sí. Porque... son fáciles. O sea, dar noticias, conteos, etcétera, no, nuevos lanzamientos y poner la música. Muy entretenido. Esa idea en realidad es muy buena y es una recomendación de pronto para el que quiera tener como una experiencia inicial de hacer podcast, porque no hay que ni pensar tema mucho ni, como nosotros, ni improvisar mucho, sino como que, nosotros. Sí, sino que se hablan 5 minutos y sí, después editan exacto las canciones en la mitad y es muy fácil armar el programa. Entonces, exacto, para que de pronto si se animan también le hagan a eso. Anoche grabé la edición de prueba, pero no la voy a publicar. Entonces, todo bien. ¿Por qué? Porque quedó muy mal el sonido, el volumen quedó muy bajito porque ya era como la 1 de la mañana, entonces no podía hablar duro y hablé muy pasito y las canciones quedaban con volumen muy alto. Bueno, pero ya para la próxima desde semana. Desde aquí le mandamos mucho amor al podcast futuro de Radio Pirata. Oh, exacto. Aquí le vamos a estar haciendo publicidad cada 8 días. Bueno, tenemos 20, después de 22 minutos de estar dando saludos. Ah, eso era sí, lo que vos estabas diciendo. Vos me estás preguntando eso. Pero sí, es que no hay que descartar los 4 minutos de la canción y los 4 minutos del épicos, coso. 4 minutos épicos de Mago Puki. Sí. Damasta. Un solo ahí, un... listo, monólogo entonces, excelente. Vamos a entrar en un aplauso para Mago Puki. No, yo. Un aplauso para Mago Puki. Afilando el puñal. Sí. Aplauso de Stalker. Bueno, entremos en el tema de esta semana. El tema de esta semana es que Pablo está estrenando 10. Sí. ¿Yo? Ah, sí. Lo tiene ahí, no se quiere separar de él. No, este es mi hijo. A ver, prendelo. Es como tu hijo. Prendelo. Me llegó una ganancia ocasional legal, ¿cierto? Por fin esperada. Entonces me dije, bueno, voy a comprarle ¿legal? Ese. Sí. Bueno. Y no sabía si comprarlo blanco o negro. Ya te decidiste. Entonces le pregunté por Messenger a mis dos amigos que oyen el podcast, a Chiqui y a Piwi. Chiqui dijo que blanco y Piwi dijo que negro. Entonces le hice caso a Piwi porque él ya tuvo de ese. Y además Chiqui no sabe nada de juegos porque está jugando Bully en este momento. Y tenía un bug. Sí, ¿cierto? Está estancado. El juego le salió malo. Y es original el juego. Él me contactó, pero no fui capaz de resolver. No, pero era que él estaba tratando de hacer un side quest, tomando unas fotos, yo no sé, de las niñas esas en el colegio en Bully, y no le avanzaba. No, pero no se lo pasó. Ah, bueno. Qué bache. Bueno, no. Sí, compré el DS con Mario y Luigi Partners in Time, que es un RPG, la secuela de Mario y Luigi Superstar Saga en el Advance. Y de Super Mario RPG en el Super Nintendo. Y está bueno. Pablo, y te pregunto. Y Animal Crossing, que me da miedo ponerlo, en serio. Va a ser como Oblivion, yo creo. Sí, no lo vas a poder jugar nunca. Me da miedo arrancarlo. Es demasiado grande. No, lo que pasa es que... Y eso es una cosa que nadie creía, pero en realidad ese juego de Mario RPG y todas las secuelas que derivó resultaron buenos. Son buenos sí, juegos son de buenos. RPG. No, eso los compré de acuerdo a los 10 mejores juegos de DS, una lista que hizo una página que se llama Pocket Gamer. Entonces, esos eran el 2 y el 1. Y yo, bueno, ya. Y porque Leoncio me los había recomendado también. Campeón. Sí. Todo pues muy... ¿Y qué más juegos había? Pues de Game Boy no había juegos. No, había de todo. Casi me compro Zelda, la Minish de... Cup. Sí, Minish Cup. O me compro también, casi me compro Tactics de Advance también. También estaba. Sí. Cash. Original. Sí, original. ¿Y no se la compró? De pronto la otra semana, güey. Te veo, o sea, mal. La vida muy larga. Sí. Ni que ha empezado Animal Crossing. Mucha plata para gastar. Ni Mario. Entonces, no, güey. Todo Paris Hilton. El problema que le veo a esto es. Está que haciendo negocios con Mago Fuki. Es un imán de huellas. Sí, o sea, sí. Eso es, o sea, es negro. Las atrae, miedoso. Brillante, y usted lo toca y ya tiene como 15 huellas. Lo toca por los lados, sí. Y le aparecen huellas en la pantalla. Sí, yo no sé, Hans, por qué lo tocó 2 segundos y ya tenía huellas en la pantalla. Entonces hay que forrarlo, si hay que forrarlo en contact, en vinil pel. No, lo va a poner calquitas de Sailor Moon. mucha información. Forrarlo en bling bling, sí. Bueno, en fin. Porque, no, lo que me parecía curioso es eso, ahora que decías lo de Bully y el 10, y es, me parecía que era como algo que quería hablar esta semana. Ajá. Es que en este momento hay una escasez miedosa de juegos. Ajá. Pero es porque no están saliendo para las consolas de generación actual, y es muy llamativo que estén saliendo muchos juegos para el PlayStation 2 todavía. Están saliendo juegos para el 10, están saliendo juegos para el Advance, y no está saliendo juegos así en masa, ni para el Wii, ni para el Xbox 360, ni para el PlayStation 3. Eso se llama el enero lento. O sea, porque pues es la época de los pa las todos, fiestas. Pero es que es esa parte. Todo. Lo que pa es que todo. Es el enero lento, pero tiene un problema, y es que acabando de salir una consola y acabando de lanzarse muy poquitos juegos en diciembre, y sin embargo no se están esperando juegos sino para marzo y abril de este año. O sea, tenemos 3-4 meses en los cuales, por ejemplo, en Japón, y me llamó mucho la atención, en Japón que no se vende el 360, que siempre ha sido pues como la oveja negra, no, pero y que eso es tierra de Sony, esta semana Gears of War estaba arrasando y estaba rompiendo récords, y es lo que más está vendiendo en este momento, incluso más que el Nintendo Wii, que sigue agotado, pero la Xbox 360 lo está alcanzando allá. No, pero el 360 lo va a salvar Blue Dragon, que es un RPG de Microsoft. Ah, que es como con unos dragones en caricatura. Cierto, que todos... es hecho por Toriyama, el arte. Sí. Es el juego que va a salvar el 360 allá en Japón. No, pero lo no. Salvó ya Gears of War. Es que Gears of War ya lo salvó, es que se vendió, pero se creía que el que iba a salvar al 360 en Japón era Viva Piñata, pero va uno a ver y no. Y no, fue Gears of War. Claro que Gears of War con las voces en japonés se escucha raro, pero bueno. Yo lo escuché esta semana. Esta semana en Kotaku salió el video. Pierden la virilidad. Sí, esos gorilas con esas voces y chillando. O sea, le rebaja el pene como 2 centímetros. 2, como 20. Japón. Bueno, sí. Cierto, Kata. Bueno, no. Big in no, Japan. Pero lo sí. Que, y lo que quería pues llamar la atención es que quizás a la gente le está quedando grande, a los desarrolladores, la tecnología de la nueva generación. O sea, todo lo que tienen que gastar, todo lo que tienen que invertir, el tiempo que se tiene que gastar para hacer cualquier animación con 2 o 3 texturas para un PlayStation 3, con eso se hacía un juego completo para el PlayStation 2. O sea, es mucha la plata, es mucho el tiempo, y además que está como muy complicado, porque esta semana hicieron un contrato la Sony con Namco, que para hacer exclusividad de varios juegos, pero pues, Pac-Man. Bajo cuerda, es que le van a ayudar a Namco a desarrollar juegos, porque los desarrolladores están quedados, no Pac-Man están Anniversary capaces. Collection, yes. Entonces es como, es interesante. Bueno, pero es lo mismo, o sea, la historia se repite, lo mismo pasaba con el Play 2 cuando al principio, que está muy difícil desarrollar para el Play 2, lo mismo, y al año ya empezaron a salir las hasta cositas buenas. Los juegos buenos del Play 2 vinieron a salir como al año y medio. Cuando sí, empezó a salir Devil May Cry, Metal Gear, pero 2, pero si vamos etcétera. A ver, tenemos casos, por ejemplo, como a pesar de que es un port del GameCube, pero tenemos, por ejemplo, Twilight Princess para el Wii, o en el caso de que sigue siendo de los mejores juegos que salió, me estoy Soul durmiendo. Calibur para el yo también. Soul Calibur para el Dreamcast. ¿No te viste en el Gamers Week? No, porque me estaba durmiendo también todas las semanas. Es que a León no le gustan los juegos. Eso. Pero sí me vi uno que era recreando a Donkey Kong. Exactamente, ese mismo me lo he visto. Eso es de lo que te está hablando Kata. Eso es de lo que te estoy hablando. Por eso yo le dije que solo me vi ese. Yo no me lo he visto. ¿Qué pasó ahí? Nada, que recreaban los escenarios de los juegos de Nintendo. Pues yo creo que eran los juegos de Nintendo, sí, sí, casi todos. De 8-bit. Era Mario y le caían los tanques encima de Donkey Kong para rescatar a la princesa, y al pobre tipo pues quedó súper apurado. Pero era un concurso. O sea, los videos amateur. No. O sea, los videos amateur que hemos visto en YouTube 50,000 veces ya MTV. Ay, hagamos esto que es charro. Exacto, con los manes de Jackass. Pues con uno de los manes de Jackass. Con dos. Bah, los locos. Ya lo vimos. No, porque lo... Pero de cara, no, pero es que... No, sigamos hablando de Namco, entonces. No, pero es que es en serio, no, hablando. Yo la semana pasada jugué PSP y me enamoró, jugué... Se le hubiera robado a tu primo, hombre. Sí, hombre. Pero bueno. Cuando jugué... Grand Theft Auto tiene la obligación moral de robárselo. Sí, jugué Grand Theft Auto, Vice City Stories y jugué Killzone. Son buenos los dos. No, es que sí. lo que hablábamos ahora. Pudo tener Pablo, pero no lo tuvo. Es que en realidad yo prefería el de ese. Es que el problema con el PSP es que el PSP tiene juegos muy buenos y es una consola muy buena. Vaya carbanal y piratas. Pero el problema es que en este momento no tiene apoyo. La gente, pues ya como fracasó el UMD, ya no se venden películas en UMD, Sony no quiso seguir apoyando la consola. Y eso es lo que está pasando, pues lo que está pasando con Sony, que si algo no le, o sea, si una consola no tiene éxito el medio, si el Blu-ray fracasa, el PlayStation 3 también se va a quedar sin juegos. Entonces, es como Blu-ray, hay una noticia del Blu-ray. Nosotros pusimos en el blog hace unos días que no iban a sacar películas de porno en Blu-ray. Y ya sí. Vivid va a sacar la primera película porno para Blu-ray. ¿Por qué estaban peleando el porno con el Blu-ray? Yo no me acuerdo. No, es porque Sony había dicho que no quería que saliera porno en Blu-ray. ¡Qué ñoños! ¿Quién se cree Sony para decir que no va a salir porno en Blu-ray? ¿Y cómo quieren dominar entonces el mercado? El porno para la claro, cosa que salga VHS, DVD, para todo. Tiene éxito. Sí, esa obviamente. Consola. De ellos habían dicho eso en vos habías puesto. Había puesto la noticia la semana pasada. Y HD, no, HD DVD era lo único que iba a sacar. Pues no sé, me parece como que Vivid les ofreció más plata y punto. Sí, es eso. O cayeron en cuenta del error. Es que el problema que tiene la Sony ahora es que como cambiaron a todos los directivos, no tienen ninguno que se acuerde de lo que pasó hace 20 años. Que hace 20 años fue el porno el que promovió el VHS. Claro. Y mató al Opso Beta. Sí. Opso Beta, te conocimos tampoco. Pero dicen que el Beta es mejor que el VHS. Es que de hecho el Beta tenía mejor calidad, pero como el taco de VH era más grande y se podían imprimir las fotos más grandes, el porno eligió el VH y fue por eso que tuvo éxito. Entonces, Es que lo que vos decís que está pasando con el Play 3 es lo mismo del GameCube. Del PSP, una consola no puede sobrevivir simplemente con el apoyo First Party. Sí, Nintendo sacó sus juegos buenos en GameCube: Zelda, Metroid, Pikmin, Animal Crossing, etcétera, pero no lo apoyaban ni Capcom, ni Konami, ni Squaresoft, ni ningún otro, ni EA. Sacaban los juegos de EA en Play 2 y en Xbox y no salían en GameCube, o en GameCube salían al rato. Entonces, qué gracia, María Ingracia. Qué gracia. No, porque lo otro... Hans está preparándose para Radio Pirata, se está desdoblando. No, porque está... Y el otro me estoy desquitando, es que 8 días me durmió la cerveza y no hablé, entonces voy a hablar por los dos. No, porque esta semana lo que estaba viendo y otra cosa para que la gente mire y lo que decía Leoncio, don't believe the hype. Toda la vida Squaresoft, te estamos mirando, estamos sacando unos videos disque de Final Fantasy 13 y son videos, o sea, se nota que son videos, eso no es el juego. Está pasando lo mismo que pasó con Metal Gear, pasando lo mismo que pasó con Final Fantasy 7, 8, con 9, 10, Squaresoft. Que meten los videos y la gente todavía le eso es el juego. No, importa. Desde Final Fantasy 7 ellos muestran... No, sí importa. Sí importa, León. Regañado para la esquina. Estos manes están todos locos. No, yo quiero que salga Final Fantasy, el spin-off de... Crystal Chronicles para DS y el spin-off de Final Fantasy 12 para DS. Voy a por ellos. Porque por ahí en estos días salió un juego, creo que era de Squaresoft, para Nintendo DS que era de dos cartuchos incluso. Creo que era algo de Final Fantasy. Se llama Dragon Quest. Ah, Dragon Quest. Y es de dos cartuchos. Dragon Quest es el némesis de Final Fantasy. Sí, me equivoqué. O sea, fue lo que le dio a Enix el poder de negociación para la fusión Square Enix. Sí. Square Enix. Ya me acordé. En todo caso es un juego de 10 que tiene dos cartuchos, o sea que la cosa... Y se ve impresionante y tiene unas cinemáticas muy bravas. Sí. Que es la continuación de Dragon Quest 8 que salió para el PlayStation 2. Bueno, por él. Pero ahora, mientras no tenemos juegos, lo que la gente puede hacer es... Pablo está más motivado. ¿Qué? Pablo está motivado. Sí, está contento. Estrenando hijo. Eso. Negrito. No, porque lo otro que la gente puede hacer, y por esta época siempre me cae a mí y a mi hermano la fiebre del abandonware y el retro gaming, porque hay una página que les tengo de recomendada que se llama The House of the Underdogs, pero viejísima, the-underdogs.org. No, antes era org, creo que ya lo cambiaron por list. Esperemos el link en el blog. Sí, esperemos. No trate de anotar de oído que se meta una página de porno. Sí, fácilmente. Pero es una página en la cual recopilan juegos viejos, estamos hablando de juegos del 90, 92 y viejos, pero de pronto la gente... Yo que también era muy fanático de la abandonware porque no, mi computador no era teso antes, entonces no podía jugar sino la banda. Entonces tenía Monkey Island, todos los Monkey Island. Bacán, es bacana la época en el corazón. Es de underdogs.info. Ya la tengo. Ya es acá. Info. Info, ya la cambiaron. Creo que tuvo que cambiarse de servidor. Pero entonces ahí encuentran mucho juego y encuentran también manuales y toda la documentación de los juegos viejos para que el si abandonware es legal tenerlo en su computador. Eso es lo que dicen y ahí está. Pues siempre hay una pelea pero con eso. Por ejemplo, los de LucasArts y los de Sierra no son legales. No son legales, pero igual se distribuyen como abandonware y se encuentran y, en muchas cosas. Entonces, si de pronto les gusta ese tipo de juegos, vayan y mírenlo. Porque la otra, y ahí se lo vendemos un juego abandonware especial, que sea la fija. Un juego abandonware. Que no sea Monkey Island. Bueno, no, porque todos los de Scums, Amimax y todo eso son garantizados. A ver, en estos días. Sanitarium. ¿Cuál es ese? Es porque uno, hay uno, hay uno que es Planescape Torment, que es un juego de rol basado, sí. Es de la misma gente que hizo Icewind Dale, Icewind Dale y Baldur's Gate, y es en el mundo de Planescape, que es un mundo pues de dimensiones así todo extraño. Y uno es un muerto. Y uno comienza muerto en una ciudadela de nigromantes, entonces es bacano. Me gusta, continúa, ese es bueno, continúa. Y arranque con ese. No, yo no lo he jugado mucho, mi hermano. Vendido. Pero es con la misma interfase de los de Baldur's Gate. Y los compañeros son un ojo, un man sin manos. Me gusta, es me gusta lo que estoy entonces oyendo. Bueno, ese es bueno y es ¿cómo se llama? Planescape Torment. Es de la época mediana del abandonware porque salió en CD y es un juego 99. Que ocupa, sí, es del 99, es de 700, 800 megas. Entonces, para que vayan y lo chequen. Fantasmagoria también. Lo que es que es muy grande porque es puros videos. Gran 6, sí. Fushot, es como un estilo mist, pero de terror. Fushot, Johnny Rock, también es muy bacán. Joe Rockers. No. Bache Francesco. Bueno, no, porque la otra que les tenía, porque eso es una goma mía y yo soy un adicto, y ahora Pablo lo tenía también y también se pegó de ese juego, es uno que se llama sí. Future Pinball. Katika estaba pegada, sí, pero, era yo. Quedaba miedo, porque estábamos jugando una mesa de pinball Sonic. De Sonic, de Thundercats, de Scooby-Doo muy maluco, de Metal Slug, muy bueno. De Diablo 2, un beta. Sí. Pero entonces, ¿qué es esto? Esto es un juego que fue hecho por un desarrollador independiente, que es un editor de mesas de pinball. Uno puede arrancar ahí y hacer su propia mesa, pero en este momento uno baja el juego, que es gratuito, y son como 10 megas apenas, y en internet, en muchos foros, consigue uno mesas ya fabricadas, mesas reales, basadas en mesas reales de las de Gottlieb, que es, por ejemplo, el fabricante más grande de mesas de pinball en Estados Unidos, y también muchas mesas originales, sobre todo la de Sonic. No, a mí no me gusta que ni sabe café. Cada que eres un tintico que se está durmiendo. Te traigo. No, ya dormir ahorita en la película. No, relax. ¿Qué película se van a ir a ver ahora? Babel. Babel a las 9 de la noche. Yo no sé de qué es Babel, la verdad. Me explican. Compras Pis. Compras Pis, Gal García. No, la verdad no. Y con Galadriel. Sí. Kate Blanchett, ya nos corrigieron quién era. Es con Galadriel. Es dirigida por un mexicano, okay, el mismo Amores Perros, que se llama Iñurriatic. Ay, nunca he podido. El de Amores Perros. El de Amores Perros. Andrés Iñárritu. Iñárritu. Hans tiene el humor prendido hoy. No. Está en fuego. On. Laura Warner. Humor on. Es una bola de fuego. En modo. Imparable. Uy. Babel, quien tuvo muchas nominaciones, ganó 7 Globos de Oro y tiene muchas nominaciones al Oscar, incluido mejor película, es una mejor película actor, que son tres mejor películas actor secundario, mejor maquillaje, mejores efectos especiales, mejor banda sonora original, mejor. Estoy inventando, sí. O sea, tuvo muchas nominaciones al Oscar, no sé cuáles. Bueno, una que me di esta semana, no sé si ya se la vieron, Rocky. Ah, esa, Rocky yo Balboa. ¿Por qué decís que no, León? No, yo no me la he visto. ¿Te la querés ver? Yo no me la he visto. Puede ser. Cambiamos la reservación. ¿En serio? No, porque ya se la vio. Yo ya me vi también Babel, se vio también. Babel, toda torcida. Pero yo me la quiero ver con ustedes. Nos vemos Babel o Rocky. No, Rocky, loca, hermano. No, yo Babel. No, vamos a Babel y después Rocky. Rocky. ¿Qué tal? Ese man ya está muy desfigurado. Es un señor de 60 años. Él se ha hecho algo en la cara porque claro, es que tiene como botox. Que... Él siempre ha tenido la mitad de la cara paralizada. Él siempre ha tenido la mitad de la cara paralizada. Sí. Sí, es que ese es el sexapil. O sea, por eso él siempre hablaba. Esa expresión, esa expresión de la boca medio abierta es lo que lo volvió un héroe de acción. O sea, la cara paralizada, esa Sylvester Stallone, lo que a Arnold Schwarzenegger es el acento sueco, austriaco, o yo no sé de dónde, austriaco. Es lo que la calva es a Bruce Willis, y es lo que la negrura es a Wesley Snipes, bueno, y es lo que la colita de caballo es a Steven Seagal, y es lo que la barba es a Chuck Norris. Sí. Bueno. Y es lo que la Norris. Testosterona es a Jack Bauer. Y el trasero a Van Damme. Porque y el trasero apretado de Van Damme y la abierta de piernas. Bueno, o sea, la cara paralizada es el sello. Es el sello de calidad de que es un hombre rudo. Eso es lo que dice que es rudo. Bueno, vea, pues. El tipo. Buen monólogo. Sí. Monólogo de los hombres. Monólogo de los hombres de acción. Merece una papita. Que suene. Cata, entonces. Se nos perdió la bola. Me gustó, pues, o sea, es una película entretenida. Yo me la quiero ver, o sea, yo crecí con Rocky, yo soy fan de Rocky. Sí. Entonces, Rocky pues, con el amiguito negro que perdió, Apolo. Con Clover, con Mr. Apolo T, Creed. Con Drago, Dolph Lundgren, el ruso de los en la época de la Guerra Fría, el ruso con esteroides. Sí. Muy bien. Y en este ya el Rocky viejo contra el boxeador joven. Yo no entiendo, joven. Hay algo de la película que a mí no me queda claro, pero entonces no, si no se ¿qué? Han visto. No, pero suéltelo sin miedo. Sí, sí, no es una cosa. Que el tipo, Rocky muere. Bacano que sería, si no. No, el tipo, pues... Él tiene que como... Todo el tráiler es un flashback de una imaginación de la pelea, pero realmente él muere entrenando. Bueno, en fin, entonces... Ey, eso es una muy buena idea. Sí, que uno va creyendo que va a haber una pelea, pero ese fue como un sueño de él o esa simulación mientras virtual. Mientras está en coma. Ataque cardíaco. Y toda la película es todo recordando la vida de Rocky en el funeral. Eso. Bueno, en fin. No, se me olvidó lo que te iba a decir. Ah, o sea, ¿no entendiste algo de la película? Ah, no es que no haya entendido, sino que me pareció como súper ilógico. Supuestamente el man es súper famoso. Sí. Y pues para todo el mundo, y todo el mundo quiere tomarle fotos, y el tipo tiene un restaurante, entonces todo él va y le cuenta a todo el mundo, pues... Es un deportista retirado de la farándula, sí. Pero el tipo, si es un deportista retirado de la farándula, ¿por qué tiene una camioneta modelo como 10? Porque eso es lo que llamamos retro y es vintage. Lo que llamamos el fenómeno Kipambelé. Eso. Él en Rocky 4 era millonario, o sea, tenía mansión, tenía robot, tenía de todo. Lo sí. Bien. ¿Te acuerdas de un robot súper ochentero que cuidaba al hijo? Un robot viniera. Como el de los supersónicos. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Robot. Robotina. Tenía hasta robot, pero ya la gente cae en desgracia, no administra bien la plata. Sí, Michael Jackson vende la finca, sí, eso pasa. Entonces. De verdad, que se la quería comprar David Beckham. Sí, las que está vendiendo. Míralo como un reflejo, digamos, de Mohamed Ali. Mohamed Ali en este momento no es millonario, pero es famoso, la gente lo abraza y es farándula, pero el man no es que haya una mansión de oro, pues, como en MC Hammer, ¿no? Tiene un loft. Como en MC Hammer. Sí, MC Hammer tiene una mansión de oro. La primera película de Rocky ya la metieron en esos gringos, pues, que tienen unas, es que la bóveda de la Reserva Nacional de Películas. Que por si hay algún una cosa nuclear, invento, las películas se salvan. Muy útil, sí. Sí, no, sí, una gringada. Es que, no, pero es que... Pero al menos que dejen un DVD, pues, o algo. Pues, no, es que ya hay un montón de películas, pero... Tenemos los podcasts quemados. Eso sí, es que bueno. las últimas que metieron fue la de Rocky y Halloween, la primera parte. Pero Rocky 1. Sí, sí, pues es que la 1. La que le pega al pollo. Sí, exacto. La ganadora del Oscar. Persigue el pollo. Pues sí, hay un desastre nuclear y la... Un licuado de huevo. Sí. Nos meten un huevo en el licuador y se traga eso. Eso lo venden en bebida, el estadio. Bebida de machos por culpa de naranja. A Rocky le hacen los santos óleos en la película. Sí, ves, se muere. Se murió. No, le dan un putazo y que... No, además que era un cliché a la película del oeste, que cuando van a tener un duelo aparece un señor de negro midiéndolo a uno. Ay, ¿para qué no? ¿Para la tauda? No, pero es que no, pero es que así debe... O sea, estilo Volver al Futuro 3. Así debe terminar, porque es que así es en el boxeo. O sea, eso es como un cliché del boxeo, pero si ustedes miran siempre en todas las obras, en todos los libros, en todas las películas que se ha hecho de boxeo, siempre el boxeador famoso tiene que perder cuando es viejito frente al boxeador joven. Eso siempre pasa. Me pasa en la batuta, es como... Sí, no vas a contar más. Es que es más una cosa simbólica. Si pierde, se fue con honor. Lo que pasa es que me parece muy charro porque... antes de ojalá la pelea... Ojalá que pierda, porque es que así debe ser. No. Mauro, Rocky gana. Antes de la pelea... hay un cura, pues, rezando y no sé qué, pues, todos reunidos. Bacán. Entonces, pues, yo dije, le están poniendo los santos óleos, ya, pobrecito, pues. No pudieron estar rezando y ya. Sí. Por eso mismo, además, que como antes de un partido de fútbol. Pero lo que yo les decía es que así es, porque es que en el boxeo se considera que si perdió peleando, pues, se fue bien, se fue con honores. Si se retiró con fama, es un cobarde que no quiere seguir peleando. Así es, y así va, pues, eso es como lo bueno. Hasta donde yo entiendo, él quiso pelear es por su... Pues por el ego, por el espíritu de luchador, pues, porque una última pelea. Por eso. Uno más, como los drogadictos. El último y nos vamos. Eso. Bueno. Hay una página recomendada, ya que estamos hablando de películas y todo, donde pueden ver películas completas en inglés. Picvid.com. ¿Cómo? P-I-K-E. Pic. P-I-C. P-E-E-K. Vid. Pic. P-E-E-K. Vid. Com. Busquen el link en el blog. Sí, busquen el link. No confundir y con... hay películas completas de todas las épocas, series completas. Ay, pero es para bajarlas anime, o es streaming. Es verlas no. Es streaming. No, pero aguanta. Y con una pantallita de ese tamaño. No, no, se ve bien. Es bacano, tipo aguanta. YouTube. Sí. No confundir con Pornotube, ni con SensualTube, no, no. Ni con Shufuni.com. Cuando no entren. BigBit.com. Bueno, eso no lo conocías, pero no entren a Shufuni.com. ya todo el mundo va para allá. Olvídese. Bueno, no, porque la otra que... otro, ya ahora para terminar, nos desviamos con el tema de la banda. Bueno, otro espérate, juego. Pero en serio, o sea, sí, sí, y, se, ¿y por qué la película la dividen como en cuatro secciones, para que no quede como tan grande el archivo y usted vas viendo de a pedacito. ¿Tú? Pero no es calidad porquería de YouTube, sino... No, buena. Es bien, se ve bien. Pero aguanta mucho. Porque por ahí, y porque hay una página en la cual también te tengo que buscar el link porque no lo recuerdo en este momento, en la cual lo que hay son canales para uno ver televisión de sí. Otras partes y series de otras canal partes. ¿Qué canal.com? No. No, no, no, no, no es eso. No. Yo les pongo, yo la busco. Así está en fuego, está ardiendo. Una bola de fuego. ¿Qué canal bajando por la montaña. Sí. No, no, pero yo les busco el link porque es una página en la cual pueden ver de muchos países, sí, sí. De Japón, de Inglaterra, de Alemania, para ver televisión broadcast normal. Caracol, que se transmita al mismo tiempo por Jump internet. TV. Que se, no. Mi gorda no, bella. No es esa, no. Hombre, la televisión está muerta. No, no, de eso quería, y lo que ibas a hablar, y la radio yo también. Con Peter Wilson, que nos va a mandar en estos días un regalito, nos va a mandar un montón de series. Sí. Entre ellas una muy recomendada de él, Battlestar Galactica. Vamos a ver qué tal. Esa es muy buena. Si él la dice es bueno, yo me la veo. Él me no, dice que buena. Y nos pasa el fenómeno que nosotros llegamos a la casa a ver 24, pero en el computador quemada. Y, sí, pues, y no, y no esperamos a que a Fox le dé la gana. Porque de es que aquí la estrenan en mayo. Entonces, y en este momento ya llevan 5 capítulos en Estados Unidos que los puede ver uno en línea. Muere televisión, muere. Pues los puede ver bajados. Muere radio, muere. Los puede ver bajados, los puede ver por YouTube, los puede ver en Google Video. Pero. Y lo otro que estaba pensando en esta semana, y eso lo hablamos en el capítulo pasado, en el último que lo grabamos, pero no lo hemos publicado, de Informática Popular, y es que la radio también van, se va a ¿cuántos morir. ¿Cuántos van? En 34. Ya les no lo pasamos. Ya les pasamos. Dime. Bueno, pero lo que estábamos hablando... Tu cara Big G. Es que lo que estábamos hablando esta semana, mira, es un abrazo, que, hermano, en Informática Popular era que, por ejemplo, en Inglaterra le renovaron el contrato a la BBC. En vez de 27 años, como lo hicieron la última vez, ellos llevan 27 años sin tener que renovar licencias, se lo renovaron por 5 años. Y a muchas otras emisoras no se lo renovaron. Quieren cancelar para utilizar esas frecuencias para otra cosa. Porque en este momento, por internet se está transmitiendo y por los podcasts se está transmitiendo el contenido que esas otras emisoras transmitían por radio. Bueno, no, ese es el primer mundo. O sea, aquí, por lo menos en Colombia, la radio y la televisión todavía tiene, es poderosa, pues, todavía. Pero sí, para allá vamos. Por ti, vamos por pues ti. Para allá vamos, porque por ejemplo miren ahora que sale por ejemplo el iPhone, el nuevo pues de iPod, que eso incluye, aparte de teléfono, incluye todo, reproductor de MP3, baje y véase sus videos en el iPhone. Google Maps, sí, preinstalado. Preinstalado, si usted se mete por YouTube, puede ver el video de YouTube en pantalla completa en el iPhone, o sea que ahí ya también tiene su... Ey, ya que diste Google Maps, Google está trabajando en Google Universe para sacar este año. Que una mapa de constelaciones. Para ver todos los planetas. Muy bacano. Aguanta. Todos esos genios que trabajan en YouTube. No saben ni qué hacer. En Google. ¿Yo qué dije? YouTube. ¿Y cómo es? Pero es que son los mismos. Y el pan de centeno. No, lo trajimos. Por ahí hay un artículo de que en YouTube, en Google, es lo mismo. Sí. Solamente contratan genios. O sea, van a contratar a una secretaria para que haga un comunicado de prensa y es un ganador del Pulitzer. O van a contratar a alguien para que limpie código y es el PhD que ha trabajado 10 años, no sé pues dónde. Ya estamos muy rockstar. No, pues. Sí, o sea, en las reuniones de trabajo no hay como gente normal, egresados que están allá trabajando recién. No, todos son genios. Se aburren. Es una reunión de Star Wars. Se ganan todos los millones que quieran, pero la gente que trabaja en Google se aburre porque los ponen a hacer tareas mundanas que cualquier persona con menos conocimientos puede hacer, pero allá solamente tienen lo mejor de lo mejor. Pero es que falta ver que no comience el espacio lo que pasó con Ion Storm y con Romero, que eran también se dedicaron a tener vida de rockstars y después de un rato se les acabó la plata y ya no me pudieron sostener. ¿Cómo no eres tú? ¿Cómo no eres tú? Estilo de vida. Sí, sí, sí. Comprando juegos originales. ¿Habráse visto yo? Sí, comprando juegos originales. 10 años sin comprar juegos originales. Los únicos juegos originales que tenía eran los de Nintendo. Sí, Zelda, un cartucho de Zelda. Y ya, y no, y Doble Dragón y Yaga. Pero el cassette. Los casetos. Los casetes, las películas. Uy, no. Que hay que soplarlas y todo. Hablando de películas, les tengo recomendada. Hágale. Pero usted no pesca, pasó, pero ¿cuánto Pablo? Falta para que se acabe eso? Yo no sé. Ya, no, pero no, está todavía está bien. Mira, yo quiero hacer una reseña, pues, con hermano. Estos temas terminamos. No, man, para no, ocho una película días. Que me pasó Pablo, me pasó León. Sí. León Sion. Sí. Layer Cake. Que es con, ¿cómo se llama este man? Con el nuevo James Bond, con James Daniel Craig. Daniel Craig. Una película muy bacana que se la recomiendo. Es una película de gángsters londinenses contemporáneos, traficantes de cocaína. Los nuevos gángsters, que no son bizarrosos y traficantes como los... El nuevo cine negro. Traficantes de éxtasis. Son gángsters que no son vieja escuela, que andan en carros grandes, vistosos y lujosos, que hay una parodia. Exacto. Hay una parodia de un gángster, ¿de dónde es? Holandés. Sí. Sino que son gángsters bajo perfil. Que también trafican drogas, pero que tienen sus negocios legales. Fachada legales. Sí. Es una película muy buena. Muy bacana. Por y al el final... estilo, el estilo es como de Snatch. Sí, es parecida. De... Snatch es bacana. Hay una que es súper buena, que es como Snatch. Lock, Stock y and Two Smoking Barrels. Two Smoking Barrels, que es del mismo director de Snatch. Que es los que juegan cartas. Que es con el mismo de Driver, de no, de sí, el conductor. Que es de Turkish en bueno, Snatch. En fin. Sí. Es una película de acción buena. Es muy bacana y al final lo deja uno como el que, final es, what the fuck. Es no lo deja pensando. Dantesco, final dantesco, sí. a lo cliché de periódico. Sí, sí. Y dice, y tiene mucho one-liner también. Tiene, por ejemplo, el que dice que usted nace para comer mierda, crece y come mierda, escala un poco y come un poquito menos de mierda, hasta que escala tanto es que párrafo. Se le olvida... No, la verdad que como, en resumen es que sí, la vida promo. Es una torta de mierda. Es por eso es el nombre de la película. Layer Cake. Layer Cake. Que es un, sí, muy bonito. La vida es como una torta hojaldrada, pero rellena pues es que de no capa. Me... Eso es. Y el mejor, ese sí es one liner entonces. El mejor negocio es ser un buen intermediario. Ey, en serio que yo la anoté. Esa hay que aplicarla. Y se la dije al socio el otro día. Eso es de tu corporación multimillonaria. Le tengo la frase. Sí. El mejor negocio es ser un buen intermediario. Otra película muy buena es Lord of War, que se la va a pasar, que también es de mucho one liner, es sobre la carrera armamentista. ¿Y cuál es el one-liner que yo sé que lo querés decir? No, a mí me gusta. Dale, sí, dale. Sí. Es bueno. Que la señora le dice que ella ha fallado todo en la vida, pero no va a fallar como ser humano. Todo positivo. Sí, señor. Bueno. Y otra película, entonces, no, para después. Ya, terminemos. Dejémosla acá. Yo me vi Kiki's Delivery Service y me puso a chillar como una niña de 12 años. Como ella. Sí, porque es que la película es para niñas de 12 años. Y me pero puso a chillar, mucho. En serio. O sea, no, lágrima, rodaron. No, esa película sí, me bacana. Me palo llorar. Por Kiki. No, chillando, pues, como el Rey León o cuando se murió. O porque se murió la mamá de Bambi, sí. No, pero sí hubo lágrimas, o sea, como que tan linda Kiki. No, esa película es muy, no, y muy bacana. El servicio de entregas de Kiki, Kiki's Delivery Service. Kiki es una traficante de droga. No, Kiki es una brujita de 13 años que está aprendiendo a vivir. Bueno, ya no más. No, ya les tengo la serie triste, pero la reseñamos entonces la otra semana. Qué afán para ir 100 años. Listo. Dejemos entonces con estos temas esta semana, no hablamos ni de la mitad de lo que yo había pensado. Sí me oyen bien. Es que este ambiente es yo bueno, no o sea, bien. Eso no eres tu lounge. Lounge. No eres tu lounge, sí. En muebles, sentado. No, o sea, tocar, el o sea, resto normal es... Despreciaron mi estudio, no, no, no eres tocar tú, cambiarlo. Es que hay dos versiones, ahí no eres tu pro y no eres tu lounge. No eres tu pro, es en una mesa redonda, muy estudio de radio, ¿cierto? Donde estamos todos sentados mirándonos las caras. Aquí estamos sentados en una salita, con el libro de la menstruación, con el bosque. Es muy bueno. Las ardillitas. Las ardillas miedosas. Y por eso entonces vamos a escuchar, para terminar, ¿cuál? ¿Richard Cheese? No, parece no. Spoiler. Bueno, no. Madre. Antes de despedirnos. Ya pusimos a Trellus. Sí. Bueno, ya. Entonces los dejamos con estos temas. ¿Qué más quiere? Hasta la próxima semana. Un cover. De Poison. Sí. No, ¿de qué? De Bon Jovi. No, era para ver si estaban poniendo atención. Está disparado hoy, Hans. Hoy fue Ignite. Está despierto, Hans. Pablo, hacerle la frase de Phoenix Ignition. Dale, pues. No retroceder, nunca rendirse. Algo más así. 20. O más. Listo, no. Antes de despedirnos y dejarlos con estos temas hasta la próxima semana, damos nuestro agradecimiento al Air Music Network en www.mnhome.com por el alojamiento y el espacio para el blog y para el podcast. Pablo, aplaudí para prender las luces. Eso. ¿En serio? No, no. ¡Luces! Apila el cuchillo. Bueno, entonces los dejamos hasta la próxima semana con el tema Waiting For You de la banda sonora de Silent Hill 4, que está otra vez Pablo jugándola. Se la me repetí Silent Hill, la película, y me gustó más vérmela en la casa que vérmela en cine. Me sentí menos estafado. Bueno, y en la casa no te valió nada. Y podía pausar. Salimos aburridos. Y podía pausar las piernas de la enfermera. Salimos aburridos. Bueno, yo salí contento. No, yo salí aburrido. Me comí ese sándwich como aburrido también. Entonces, con música de Silent Hill 4, nos vemos la próxima semana. Chao. Y que vuelvan. Chaito.